Esta es la radio que solo tiene música seleccionada para ti. Somos Chachalaca 91.5 y con las demás, pura bulla nomás. Sabor. Y me ahora porque

las otras no existen. No existe. Está solo aquí. Lo mejor para tus oídos. Lo mejor. Lo que se siente en el aire. Lo que se siente. Lo mejor y lo que se siente para tus oídos. Solo en la nueva top. Nueva top. Se siente en el aire.